está dedicado a llevarles la intervención del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, durante la rendición de cuentas que tuvo lugar anoche en la sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra institución. Escuchemos. Casa Adentro. Ahora permítame hablar de una manera general de los espacios públicos agregadores de valor que contiene esta casa. El compañero Gabriel Cisneros, vicepresidente, será más puntual con un PowerPoint que presentará seguidamente y próximamente entregaremos una publicación. Empezaremos con la Cinemateca, dirigida con mucha pasión, con mucho talento, por la compañera Vilma Granda y su equipo, reconocido en todo el país. Como todos saben, la casa es custodia de un enorme patrimonio constituido por sus edificaciones históricas, sus colecciones de arte, etnográficas, colonial, moderna, contemporánea, archivos documentales, fílmico, sonoro, audiovisual y sus fondos bibliográficos. La Cinemateca, entre ellos, contiene el acervo fílmico más grande, quizá, de nuestra América. En este año nomás, nos fueron donados más de 1.200 bienes audiovisuales, entre largometrajes, cortos en formato de cine y video, libros, revistas, trípticos, folletos, catálogos, volantes, periódicos, afiches, etcétera, donados. Estos materiales alimentan la consulta pública con cerca de 2.000 usuarios. Todos los días visitan los estudiantes, el público en general, nuestras salas de patrimonio fílmico. Allí pueden ver las películas que quieran y hasta duplicarlas en DVD sin costo alguno. Se ha actualizado la cronología del cine ecuatoriano y se han encontrado 818 nuevas fuentes. Cualquier persona tiene al alcance de la mano la película ecuatoriana que desee. Imágenes ecuatorianas recuperadas desde 1922. En la sala de cine Alfredo Pareja se ha realizado una programación diaria, no solamente con las mejores películas ecuatorianas, con sus estrenos, sino con las películas más publicitadas en nuestra América. El enlace, la colaboración con las embajadas amigas nos ha permitido inventar, realizar sendos festivales, traer a los mejores directores de cine, dictar talleres extraordinarios, como el que ahora dicta aquel gran cineasta cubano, Gerardo Fernández. No nos ha faltado la presencia de Sebastián Cordero, de Tania Hermida, de Camilo Luzuriaga, de Mateo Herrera, de Víctor Arregui, de Viviana Cordero, de Pocho Álvarez, de Fernando Mieles, de Tito Jara, de Manolo Sarmiento, el de Quienes Mataron a Roldós, y la extraordinaria documentalista María Fernanda Restrepo. Directores de extranjeros como Giorgio Diritti de Italia, Esteban Larraín de Chile, Sylvain Georges de Francia o Juan David Correa de Bogotá han estado con nosotros. Colaboraciones fraternas con el Consejo Nacional de Cine, con CineCine, dirigido por un amigo entrañable nuestro y de la casa, Juan Martín Cueva, con las embajadas de América Latina, con organizaciones sociales, nos ha permitido realizar festivales como la primera vitrina de cine latinoamericano. Esa filosofía, ¿no?, de trabajar juntos, no de ponernos zancadillas, nos ha dado la posibilidad de desarrollar programas como el Festival de Cine Documental, el EDOC, el Festival de Cine para Niños, con el Consejo Consultivo del Plan Nacional, con la Asociación de Documentalistas, con la Universidad Politécnica Salesiana, con el colectivo LGBTI, con la Fundación Equivida, con Procodis por Discapacidades Visuales, con la Fundación Ocho y Medio, con el Ministerio del Deporte y muchos más. En definitiva, se han proyectado 467 filmes, 46 películas ecuatorianas. La consulta pública la han visitado en este periodo

con el municipio de Quito, desde luego, para realizar exposiciones en sus espacios públicos, con la Asamblea Nacional también, donde a pedido de la compañera Gabriela Rivadeneira, ambientamos ese espacio de la Asamblea con bellas obras de arte entregadas en calidad de préstamo, y con varias instituciones trabajamos, con embajadas que requieren nuestros servicios profesionales, como con México, con Rusia, con Bolivia. En relación a los medios de difusión que tiene a su cargo el licenciado Rodrigo Rangles, amigo de la infancia, sabemos la importancia que tiene la comunicación en el mundo moderno. Por ello hemos trabajado en la creación de un sistema integrado de comunicación que abarca televisión, radio, impresos y redes sociales. Hemos difundido en el periodo más de 300.000 piezas promocionales. El Banco del Estado debía entregarnos para este objeto, para la radio, para mejorar la radio y su calidad, un préstamo no reembolsable de $421,000. Ese préstamo estaba aprobado, notariado, firmado por todas las autoridades que ustedes podrían pensar, pero no ha entregado ese préstamo el Banco del Estado por un impedimento impuesto a última hora por el señor ministro de Cultura actual. No sé por qué. En todo caso, se ha trabajado con un centenar de medios nacionales y extranjeros, y nuestra página web registra más de 100.000 visitas diarias. Tenemos una radio AM y está en proceso en el Ministerio de Telecomunicación la adjudicación de una frecuencia para radio FM. Viene lo último y lo más peligroso: el presupuesto. En relación al presupuesto, hasta decirles que ni en ese periodo del que estamos hablando, 2013, ni en este hemos tenido en el presupuesto ni un solo centavo para inversión, cosa que quizá nuestro presidente Rafael Correa no lo sabe. A pesar de que teníamos un sinnúmero de proyectos para cada uno de los núcleos provinciales, aprobados por SEMPLADES y otros organismos burocráticos legales, a pesar de que eran proyectos de arrastre que venían de antes, aprobados paso a paso por cada uno de los 5 ministros que han pasado por la cartera de Cultura y que alcanzaban estos proyectos a $10 millones. Piensen solamente que una máquina que necesitamos para la editorial cuesta $1 millón, cuesta $900,000. Eso ya estaba aprobado y todo lo demás. Y 10 millones era para todos los proyectos aprobados de la Casa de la Cultura, para sus 23 núcleos. Finalmente, de esos 10 millones, nos entregaron $200,000. Y sin embargo, compañeros, compañeras, amigos, con una situación económica desastrosa, que es de conocimiento público, en los 24 núcleos, porque la matriz constituye el núcleo de Pichincha, hemos tenido que inventar recursos para no alimentar la cultura de la queja, para no dar dolor de cabeza a nadie, inventar recursos y solidaridades permanentes para mantener nuestros escenarios dignos al servicio de la comunidad, porque este es el mejor espacio público para expresar nuestro pensamiento en libertad, para discutir y reflexionar sobre la política y la historia, sobre la literatura y el arte. Espacio idóneo y democrático que también ha sido escogido por los compañeros y compañeras que actualmente sirven a la Revolución Ciudadana y al país, para rendir sus cuentas a la patria. Aquí han estado ministros de Estado, como nuestro querido amigo Gustavo Yalc, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, la concejala Luisa Maldonado, los asambleístas María Carrión, Blanca Argudo, entre otros, que ha confrontado con la comunidad su gestión, sus responsabilidades, sus deberes, desde esta casa, que es la casa de todos, que es la Casa del Pueblo. Solamente como un ejemplo, les diré un resumen del presupuesto codificado del año 2013, únicamente de la matriz, porque los 23 núcleos reciben los recursos fiscales directamente del Ministerio de Finanzas, sin pasar por la matriz. ¿La razón? No la sé. Hasta allí no llega mi sabiduría. Pero, en el resumen que les digo del presupuesto codificado, debo decirles, de recursos fiscales hemos recibido en el año 7.400.000 dólares. De recursos de autogestión hemos promovido 3.400.000 dólares. En total, para el año, hemos tenido 10 millones de dólares, 10.900.000 dólares. De esos 10 millones, tendríamos que restar 2 millones que damos al Ballet Ecuatoriano de Cámara y a Hachiwa, 2.103.000 dólares, y 2.132.000 dólares más que repartimos a los núcleos por el 2% de las autoridades portuarias. Entonces quedamos con una cantidad que nos sirve únicamente para remuneraciones, para suministros, para servicios básicos, para agua, luz, teléfono. Para darles un ejemplo, creo que está Miguel Mora aquí, representante del alcalde. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito tiene 23 millones al año. Entonces sí es un poco dificultoso, pero lo bueno es que tenemos imaginación. De todas maneras, lo que no podemos perder nunca es la esperanza. Para terminar, les diré algo personal. Yo soy un escritor, un hombre sencillo, que ha trabajado 50 años para la cultura de este país, desde tres lugares: la Universidad Central, el Consejo Provincial, como asesor de Gustavo Baroja, y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mis afanes culturales se han replicado en mi mujer, mi chita, mis dos hijas, mis cinco nietos. Es casi como si tuviera una casa de la cultura en mi propia casa. ¿Qué más puedo pedir? Hago lo que me gusta. No necesito ningún cargo público, ningún beneficio económico. Tengo solucionada mi vida, pero considero mi obligación, mi responsabilidad, como lo es de cada uno de ustedes, de cada uno de los que está aquí, de defender este espacio público de pensamiento y de reflexión. No creo que hayamos tenido que esperar 70 años de clausuras, cierres impuestos por dictaduras militares, para que un gobierno revolucionario, cuyo proyecto hemos defendido y seguiremos haciéndolo, se equivoque con respecto a su autonomía de gestión, que es transparente, inclusiva, multitudinaria. Un agradecimiento a todos los compañeros de trabajo de la casa, a sus directivos. Ha hablado de la reingeniería administrativa. La reingeniería administrativa se trata de descubrir las virtudes de cada uno de los trabajadores y ubicarlos en el lugar correcto, en el que pueda trabajar con alegría, con esa alegría que depara la cultura, que ahora queremos transmitirla a todos ustedes. Muchas gracias. Casa Adentro. Amigas y amigos, hoy en Casa Adentro les hemos transmitido la intervención del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante la rendición de cuentas que tuvo lugar anoche en la sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra institución. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.